ojos que me enamoran, tus labios que me conquistan, que tiene tu cara bonita. ¿Qué tienes tú que me atraes? ¿Será tu olor, tu belleza? Cuando estás conmigo, corazón, sin tu amor no resisto. Cara bonita, tu caricia me abraza, tu sonrisa me alegra, tu dulzura me inspira a soñar y amarte. Cara bonita, tu caricia me abraza, tu sonrisa me alegra, tu dulzura me inspira a soñar y amarte. Yeah.